Que vimos el día de hoy fue precisamente una de las galas, estas galas de beneficencia que tienen a bien hacer en este festival, lo cual lo distingue de otros festivales a nivel nacional, Morelia, en el cual, bueno, vamos a hablar de una película de Michael Berry. La película se llama Stock y tiene participación de talento mexicano, de Omar Chaparro, con uno de los personajes, que yo creo que es de lo mejor de la cinta. Pero bueno, básicamente en esta historia tenemos seis personajes que en el recorrido en el metro de Nueva York, por azares del destino, sus historias se entrelazan, ya que van en el mismo vagón del metro cuando hay una falla. A todos nos ha pasado, los que tenemos acceso a este sistema de transporte. Y pues de repente pues tienen que usar la fórmula de cuando estás encerrado en el elevador, en este caso en un vagón del metro, y surgirán distintos conflictos y pues el drama entre todos los personajes. Son seis personajes y bueno, tenemos representaciones. Ya mencioné a Omar Chaparro, que hace desafortunadamente parte del cliché de latino en Estados Unidos, con los 20.000 trabajos, que trabaja en cocina, trabaja en construcción, bueno, eso ya no está tan cliché. Pero bueno, y con la familia que tiene que mantener, ¿no? Y tenemos distintos perfiles, un cuate que al parecer es un stalker, pero el chavito de prepa que no se anima a decirle a la chica que le gusta, la chica que le gusta, que casualmente está ahí también, y ella tiene una historia detrás de sí, aunque pues a ella le gusta mucho lo que es el baile, una música de edad madura. ¿Qué otros personajes tenemos? Bueno, un vagabundo, un homeless que está, una persona sin hogar, que es el que empieza a dar la pauta y que misteriosamente me recordó un poquito a Morgan Freeman por el manejo de voz, y bueno, también porque es negro. Y bueno, sus historias se entrelazan. La cinta es bastante entretenida, empieza bien y termina muy bien. Sin embargo, en la parte en medio hay momentos que no terminan de cuajar. Es una adaptación de un musical, de una obra de musical propiamente. Y entre lo que tiene interesante es precisamente cómo se entrelazan las historias. La de Omar Chaparro yo creo que tiene uno de los números musicales más afortunados. Y hay otros que obviamente no van tanto, porque tienden a ser como que videocliperones. ¿Y qué es esto? Pues básicamente como de que, ay, si lo sacas del contexto, pues en realidad no te ayuda a avanzar la trama, que a final de cuentas los números musicales en una obra musical te ayudan avanzando la historia, y acá como que de repente son así como que no terminan de cuajar de todo. Pero bueno, es la película Stock, como ya les mencionaba, sí traigo el acordeón, dirigida por Michael Berry. Es parte de lo que vimos en las galas, no está nada en competencia, pero bueno, pues para distraerse estuvo, pues yo creo que entretenida por lo menos. Y bueno, ya mañana estaremos dándoles más reportes de esto que ocurre aquí en Churros y Palmitas para Llevar, desde el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. I wrote a speech en español and I will try to speak it. Escribí un discurso en español y voy a intentar decirlo. I would ask that you or you correct me as I go, please. Voy a corregirlo si se equivoca. Estoy muy feliz de estar de regreso en Guadalajara en este increíble festival donde mi primer largometraje Frontera tuvo su estreno mundial. Gracias, Iván, y a todos en este gran festival, y gracias a todos por estar aquí para el estreno mexicano de Stock. Gracias. También estoy muy feliz de ver a mi buen amigo Omar Chaparro. Realmente espera ver a este hombre en esta película. Él es realmente fantástico. Nos la pasamos genial haciendo esta película, ¿recuerdan? Sí. ¿Cómo se dice? ¿Push-ups? Lagartijas. Juntos en el set. Omar es muy fuerte, muy fuerte. ¡Guapo! Bien, Omar puede hacer casi tantas flex como yo. ¡Bravo! Como pueden darse cuenta, yo escribí eso. No es cierto, les juro que no. Pero es un agasajo el haber estado con Michael Berry. Él, como dijo, estrenó su primera película, Frontera, con Ed Harris y Eva Longoria aquí en este festival hace algunos años, y hoy está orgulloso de presentar ahora esta película, la historia de 6 personajes atorados en el metro, donde explotan sus emociones a través de una canción. Como dice mi amigo Michael, esperemos la disfruten, la hicimos con mucho corazón, y bueno, los dejamos que la vean. Muchas gracias, gracias también a Vías de Vida por todo lo que hacen, por apoyar a tanta gente, y a ustedes por comprar su boleto, y obviamente al Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Muchas gracias.